Hola, esto es Anime Anímate. Yo soy Uma-chan. Y comenzamos. Hola, hola, perdón por la tardanza, tuve que hacer unas cuantas cosas aquí en la computadora porque no quería dejarme transmitir hoy. Pero bueno, perdón, ya andamos aquí. Aquí. Bueno, el día de ayer me pidieron. Ay, se me está cerrando la garganta. El día de ayer me pidieron. Que repitiera algunas de las festividades porque no las alcanzaron a escuchar. Y pues bueno, se las voy a decir rápidamente porque el día de hoy tenemos otra cosa programada. Y bueno, el día de ayer, sí recuerdan los que me escucharon o los poquitos que me pudieron escuchar, hablamos de el festival Shinshigo-san, que es el festival para los niños de 3, 5 y 7 años, a los cuales se les lleva a santuarios con kimonos para recibir bendiciones, salud y buena fortuna. El festival Sakurawa Taimatsu, que es el festival que les contaba de las antorchas gigantes, que es el que a mí se me hace más emocionante, pero también me da miedo. Son antorchas gigantes de 10 metros de altura, como de, perdón, ay, 3 toneladas de peso, y las llevan por todo el, y por todo Fukushima. El festival de Gifu, del parque de Soji, que es el festival llamado Sakasa Momiji, que es enrojecimiento de las hojas de arce. Y bueno, el momiji dijimos que era el efecto del reflejo de las hojas rojas o naranjas de arce en el estanque del parque de Soji. Pero bueno, eso fue lo que comentábamos ayer. Por aquí tengo saludos para Manuel Emilio, nos está escribiendo que quiere el pedido. Ahorita te lo pongo, bueno, ahorita lo busco, más bien dicho. A Carlos García, que se está reportando desde su oficina en Colima. ¿A quién más tenemos por acá? A Katia Silva, de Portugal. Saludos hasta Portugal. A Phoenix Flame, ya tengo tu canción de ayer. Ayer quedé con canciones pendientes y les dije que hoy se las ponía, en un ratito más las pongo. Y tenemos a... ¡Adiós! A Ángel Ast. ¡Ay! Ese fue el pedido que me faltó. Ese es el que no encontraba. Ahorita la busco. El de Flash Your Dream. Sí, perdón. Es que ayer de plano sí me hice bolas con los pedidos y ya. Pero ahorita lo busco. Les dejo mientras unas canciones que ayer me pidieron. ¿Va? Y pues regresamos y empezamos con nuestro tema de el día de hoy, que es los Hyaravent. En un momento les cuento qué es todo eso. Ya regresé. Ah, bueno, les comentaba que íbamos a hablar de los Kiaraben. ¿Qué son los Kiaraben? Los Kiaraben son los bentos preparados en toppers, en los que el arroz y, los elementos de lunch se sirven con diseños de personajes, ya sean de anime o de videojuegos o de distintas películas infantiles. Seguramente más de uno lo han visto. Entonces, no creo que les esté hablando de algo que no conozcan. Los Kiaraben no solo se limitan a los animes ni a los videojuegos, también incluyen a veces animales, o las estaciones del año, o distintas celebraciones del lugar o de Japón. todo, ¿no? Lo que se refiere a. El punto de los que ahora ven son que al abrir tu evento, pues veas los distintos, ¿cómo se dice? Las distintas decoraciones. Ese es el punto del que ahora ven. En Japón los eventos necesitan ser llamativos porque finalmente son en su mayoría para niños o para personas queridas. Y el Kiaraben se refiere más hacia los niños. ¿Por qué hacia los niños? Porque para los radioescuchas que tienen hijos sabrán lo difícil que es de repente darles de comer o hacerlos que coman ciertas cosas, como el brócoli en muchos casos, o sabores que son muy fuertes o a veces muy simples. Entonces hay que buscarle el modo de que los niños coman cosas aunque no les gusten. De ahí pues esta situación que se dio. Seguramente ustedes recordarán que hace 1 o 2 años fue como el apogeo de los salchipulpos, los famosos salchipulpos que más de uno nos encanta comer. Pues de ahí salieron, de los que ahora ven de Japón. Entonces, pues fue parte de estos que ahora ven, que hacen que los niños coman, y pues a nosotros como buenos fans del anime nos gustaron. Si se han dado cuenta o si han husmeado un poco en las cosas de cocina japonesa, se habrán dado cuenta que ya incluso venden las distintas formas para hacer onigiris o distintas formas para cortar alimentos, que el jamón o los quesos. Por esa misma situación, o sea, todo gira alrededor de hacer los eventos o los lunch, en este caso, más llamativos, más atractivos. El apogeo así, el boom de los Kiaraben fue el año pasado, el 2014, a tal grado que en Japón, bueno, el gobierno japonés celebró un concurso de Kiaraben para promover la magia de la gastronomía japonesa. O sea, sí se hizo un gran concurso para ver cómo exponían la gente este tipo de Kiarabens. Las madres japonesas, que fueron las que más se metían en este tipo de labor, por hacer Kiarabens más elaborados y más suculentos y más llamativos, se empezaron a compartir a través de sus iPhones y cámaras y toda la tecnología y las redes sociales, a tal punto que se han publicado ya libros en internet, libros físicos también, y obviamente blogs, para hacer de los Kiarabens algo sumamente pues popular, algo demasiado llamativo y para que como que todo el mundo lo use. ¿Ustedes qué opinan? Digo, yo en la primaria recuerdo que mi mamá me mandaba frutitas, lunch, pero pues obviamente no era nada decorado. Yo creo que a estas alturas, si yo fuera niño, la verdad sí me gustaría que me decoraran mi lunch, sería divertido, y además nunca falta lo que presumimos, ¿no? De, ay, mira, mi mamá me mandó esto y mi mamá me mandó aquello otro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ese tipo de cosas? ¿Les gustaría que si en su, o sea, si volvieran a ser niños, o si todavía les manda lunch su mamá, ¿les gustaría que fuera así, que fuera un Kiaraben, que fuera decorado, que tuviera qué tipo de figura? ¿Una de anime? ¿Una de videojuegos? ¿Algunas flores quizá? Díganme, quiero saber qué les gustaría, qué tipo de cosas les gustaría. Y pues los dejo con esta otra canción. Vamos a escuchar un poquito de música en lo que busco también las que me han pedido, que son bastantitas, pero pues vamos a buscarlas y les dejo con más música. Esto es Anime Anímate por Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. ¡Volvemos! じていたい。そして掴むの目に目に映った夢、夢にまで見てたらな、目に目にそこまでどんくらいもかかるのか、狙って手に手にするのが夢、夢じゃ終わらせたくない、目に目にまだ目に目に熱いビジョン追い続けていい。 Aquí tengo varias. Varias opiniones. Aquí Eury Cruz, que nos saluda desde la Universidad Pedagógica de la Unidad Tarasca en Morelia, Michoacán. Nos dice: pues mi mamá solía hacerme sándwiches muy raros, medio raros, y ponérmelos en una bolsa, ese era mi desayuno, y tenía que comérmelas o verla con la chancla muy cerca. Bueno, sí, aquí en México algunas mamás suelen decir, si no te portas bien hay chancla, en lugar de tabla como en los Simpsons hay chancla. Pero también nos dice que, bueno, sí, hay gente que suele comer con la nariz y la boca. Bueno, sí, la comida entra por todos lados, sobre todo por la vista. Aquí Phoenix Flame nos dice algo así como una lonchera en forma de Pokédex y dentro Pokémones o bolitas tipo albóndigas decoradas como Pokébolas. Fíjate que sí, este es muy común. Hacen muchos Kiraben en forma de Pokémon, con Pokébolas y todo. Está muy padre. Incluso he visto unos de unos Snorlax padrísimos. Aquí Jinyoku nos dice, bueno, saludos primero, Jinyoku. Sí, un pedido. Y nos pide Players de Radio. Órale. O cualquier canción de Tokyo Escape, Escape Paradise. Ok. A mí me gustaría tener adornada, acomodada mi comida en lo personal, adornada con hierbas o adornos alusivos como navideños. Fíjate, Uri, que sí, yo creo que ahorita que estamos ya entrando a época de Navidad, digo, ya pasó el Día de Muertos, ya pasó el Halloween, hay que quitar todo eso y empezamos con cosas navideñas. Sí, sería muy bonito tener decoraciones navideñas con pinitos y esferitas, renos y cosas navideñas que nos hagan sentir ya en época. Bueno, como dato interesante sobre ya los Kiaraben, les cuento que a la fecha se han publicado, porque les había comentado que habían blogs y todo, pero también hay libros físicos, y se han publicado a este año más de 150 libros única y específicamente de los Kiaraben. Alex de la Cruz, mi pedido es de mi Oromen de Konayuki. Perdón si mi japonés no sale, pero ahorita te lo busco. Sí, si lo encuentro, con todo gusto te lo pongo. No tengo ninguna objeción en cuanto a eso. Y vamos a escuchar aquí. Alguien me pidió la canción de Love Song. Así que con todo gusto se las dejo. 遺跡を閉じて個性を磨け、抱えないやむなんだよ、また一つショート。 頭からケツまでそれが我がエンタメ。 Timber, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Radio, Radio Anime Nexus. Bueno, ya regresé. Y aquí me comentan. Ay, Dios, ¿dónde lo dejé? Ay, no recuerdo quién fue. Alguien me enseñó una lonchera que me dijo que era, que eso hubiera sido fenomenal. Aquí ya. Manuel Emilio me dice que su lonchera, que le hubiera gustado tener, es una lonchera con los Caballeros del Zodiaco. Bueno, aquí se alcanzan a ver por la imagen que me manda, son tres loncheras. La de hasta atrás no se alcanza a distinguir, pero la de hasta enfrente es Saori. Y luego atrás, híjole, no alcanzo a ver bien qué imagen es. Ah, es Shiryu, ya la alcancé a ver. Pero sí, yo creo que más de uno hubiéramos querido loncheras de los Caballeros del Zodiaco o de Supercampeones para tener. Igual el lunch no era tan divertido, tan espectacular como los que ya ven. Pero sí hubiera sido muy padre que tuviéramos nuestra super lonchera para presumir. Yo sí recuerdo haber visto compañeros que tenían sus loncheras así bastante llamativas y bonitas. ¿Qué lonchera hubieran querido ustedes? Digo, a algunos o a la mayoría nos mandaban frutita y sándwiches y ya. Vete a la escuela y si no, y regresa sin el lunch. Pero ¿qué lonchera te hubiera gustado tener? Ya empezamos entre loncheras y el almuerzo. ¿Qué nos hubiera gustado? El de las pokebolas, tal vez algún totoro por ahí. No sé. He visto, ¿saben qué he visto? He visto Kiara Benz en forma de Snake, de videojuegos. También en forma de Halo, del casco de Halo. Aquí Carlos García dice: en mi caso me hubiera gustado una figura de dragón, pero en cambio mi mamá me preparaba platillos inventados, algo raros, una amenaza universal y que te comes todo, si no ya verás. Claro, porque el poder de la mamá era bastante. Sí, es ese, y te lo comes y regresas sin él. Aquí en en mi Facebook. Les dejo la imagen que nos mandó Manuel Emilio de las loncheras. Se las pongo. Recuerden, mi Facebook es Uma Nexus, UMMA Nexus. Y agréguenme y yo los complazco con canciones y pedidos que me quieran hacer. Voy lentita, sí, voy lenta, pero segura. ¿De acuerdo? Bueno, ayer también me hicieron una solicitud varios chicos de una foto mía, que quieren saber cómo es Uma en la vida real. En un momento, después de la foto de la lonchera, en un ratito más subo una foto mía. Y sí me pueden preguntar cosas. Después de todo, soy la chica nueva, recuerden. Entonces, pues, preguntas y lo que quieran. Les dejo esta canción que ya se me pasó. Perdón a quien me la pidió. Ahí va. Okay. Bueno, aquí me cuentan a Higoku. Higoku dice: mis papás no me amaban, no me armaban loncheras, perdón, sí te amaban. No te armaban loncheras, te daban plata para comprar merienda. Ah, bueno, eso sí, hay papás que son más prácticos. Carlos García me dice, a mí me decía, y no quiero que regreses la comida todavía en la mochila y te la comes. Como buen niño no se la comía aquí nuestro buen Carlos, pero tampoco regresaba con ella. Bueno, está bien. Y le hubiera gustado tener una lonchera de Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, Senki o BTX. Pero tenía, pero le mandaban sándwich en servilleta, claro que sí, a todos. Aquí Eury nos dice que él se conforma con una lonchera tipo tope con divisiones de sándwich y fruta. Ah, sí, con cubiertos, claro, estos son súper geniales, que ahora tienen cucharas y cuchillito y tenedor, estos nuevos tiempos tienen muy, muy buenas cosas. Sí, fíjate que también he visto de Hello Kitty. Qué creatividad tienen, ¿eh? Aquí, ¿qué más nos comentan? Ángel Ast nos dice que él quería una lonchera de Dragon Ball. Y déjame buscar tu pedido, ¿va? Sí, con respecto a esas situaciones en las que... en las que de repente no les gustaba el lunch. ¿Qué cosa? Yo conocía a un amiguín, ya lo voy a quemar. No voy a decir su nombre, nada más por decencia. Pero tenía un amiguín que guardaba sus sándwiches en su closet. Obviamente creo que su mamá no revisaba mucho su closet, porque lo tenía atascado de sándwiches y tortas de sepa Dios cuánto tiempo, hasta que de plano ya estaban... ya eso era una masa verde y tenía vida. Y pues obviamente el aroma lo delató. Yo también recuerdo haber visto compañeritos que solían tirar sus lunch en la escuela, así completo. Pero bueno, yo sí me comía mi lunch. O lo intercambiaba, eso sí me acuerdo. Porque luego no me gustaba o luego... no tenía tanta hambre y mejor lo intercambiaba. O lo regalabas, ¿no? Había, ya sabías quién comía más que tú. Entonces, mejor regalaba. Y bueno, ¿qué más me cuentan? ¿Qué más quieren hacerme saber? Ya ahorita subo mi foto, ya. Ya sé que les debo esa foto. A ver, vamos a subirla de una vez, porque si no luego al rato me comen. Por no subir cosas que les digo que voy a subir. Esta foto la... no es de ahorita. Me la tomé el fin de semana pasado. En la convención de aquí de México, en la TNT. Nada más fui un día. Obviamente estaba... cansadita, pero aquí Sander nos comenta, nuestro compañero locutor Sander nos dice, gente inconsciente que no se come sus almuerzos y da las cosas por hecho. Es más honesto decir no quiero que tirar la comida. Saludos Sander. Yo estoy de acuerdo, fíjate, por eso yo regalaba mi comida. A mí me daba mucho coraje que regalaran, bueno, que tiraran sus cosas. Yo por eso las regalaba. Si no quería, las regalaba, las compartía. Pero sí da coraje que no se las coman. Y bueno, esto. Aquí Carlos García nos dice: qué buenos tiempos, con 10 pesos comprabas lunch para ti y tus amigos y todavía te sobraba dinero. Claro, yo me acuerdo de eso. Con 50 centavos hacías maravillas. Comprabas 3 chicles motita y te alcanzaba para bastantes cosas con 10 pesos. Aquí Manuel Emilio nos pide saludos para él y sus amigos. Saludos, amigos de Manuel Emilio. Y bueno, les dejo esta canción que me la han estado pidiendo desde el principio y hasta ahorita la puedo encontrar, perdón. ¿Va? Y pues regresamos. Háganme saber qué es lo que querían, qué es lo que les mandaban sus papás y no les gustaba y detestaban. Yo me acuerdo que mi papá me mandaba un sándwich de milanesa con extra mayonesa y extra mostaza y ese... Me gusta la milanesa, pero detestaba que le pusiera extra de todo. ¿A ustedes qué les mandaban que no les gustara? ¿Tal vez brócoli? ¿Alguien le mandaron brócoli? Bueno, déjenme saberlo. Yo espero sus comentarios. Y seguimos aquí en Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica. Y nada más. Regreso. We'll be right back. Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Fíjense que me han mandado algunas cositas curiosas. Bueno, comentarios más que cositas, ¿no? Y aquí Eury Cruz nos dice, por cierto, me urge que me regalen un kotatsu usado y algo viejo para el trabajo porque mi oficina es fría. Ay, sí te entiendo, yo vivo aquí en el distrito, pero en una montañita que es el Ajusco y tengo un chorro de frío. Yo soy muy friolenta y vivo en una montaña. ¿Qué hago aquí? Aún no lo sé. Aquí Manuel Emidio nos dice, me moví aquí. ¿Qué nos dice? Ah, sí. Cuando estaba en la primaria una vez me mandaron aceitunas. ¿Quién manda aceitunas a un niño? Y desde ahí las odié toda mi vida hasta ahora. Y creo que siempre. A mí me gustan mucho todas las aceitunas. Pero sí, creo que eso de mandarle aceitunas a un niño, no, como que no. Aquí Carlos García nos dice que ya después de un rato ya mejor su mamá le daba 10 pesos para desayunar. Sí, yo también lo hubiera hecho si mi hijo no se comiera nada. Al compañero que le regalaba la comida todos los días, me preguntaba si no traía sándwiches para dárselos. ¡Oh! ¡Qué lindo! Aquí Phoenix Flame nos cuenta que a veces la comida que le daban no le gustaba porque tenía ese aspecto de comida que venía del infierno. Y su maestra lo obligaba a comérsela. La única vez que lo intentaron obligar a que se la comieran. Hizo una travesura muy fea y quemó bastante la escuela. No, no, no, niño. Pero sí, su sándwich, bueno, su comida hasta tentáculos le salían y se movía, caramba. ¡Qué cosas! No hagan travesuras en la escuela ni en la oficina. ¡Qué cosas son esas! Luego por eso uno se queda sin trabajo. ¿Y qué hacemos? Carlos García le manda un mensaje a nuestra amiga Eury. Dice Carlos que si quiere calor, no ocupes el kotatsu. ¡Ay, Dios! Que aquí te mandan calor. Él vive en... ¿En dónde vives, Carlos? Se me olvida. Ya me habías dicho. En Colima. Sí, en Colima, México. Y está él a 33 grados. No es nada, nada personal. Te envía calor porque están a 33 grados. Y eso es fresco para ellos, imagínate, Uri. Sí, Alex, me encantan los gatos. Y más los, sí, bueno, la serie de los gatos samurái era como, wow. Fíjate que de eso no he encontrado, ¿quiera ver? De los gatos samurái. Yo creo que si me pongo a buscar, sí los encuentro. Pero no, no he encontrado así como muchos. Pero sí, me fascinan los gatos, adoro los gatos. Lo único malo es que tengo que regalar el mío. ¿Alguien quiere un gato? Mi gato está bonito, es blanco y está esponjado. Aquí Phoenix Flame nos dice que por eso le gusta el anime. Ya estaba acostumbrado a cosas sobrenaturales. Sí, bueno, ya acostumbrados a cosas sobrenaturales. Bueno, les dejo esta canción que me la pidieron también y regreso en un ratito.

su amiga Christine Berg, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Y bueno, ya ando aquí de regreso. Aquí Eury nos comentaba que ella está a 21 grados. Para que veas, Carlos, no está tan fría. Ah, pero está en su oficina y su oficina está a 10 y no tiene ventanas. Ah, bueno, sí hay oficinas así que parecen congeladores. Volviendo a nuestro tema, aquí Fénix nos regresa al tema y nos dice que una vez le dieron pizza para llevar a la escuela como lunch, ¡qué rico! Pero oh sorpresa, abrió su lonchera y tenía anchoas, su pizza, y él odia las anchoas. Oh, bueno, eso sí es triste. A mí me gustan las anchoas mucho. Y bueno, mando saludos a Mogokan. Saludos hasta tu oficina, Mogokan. Y a Andy, que por ahí sé que me andas escuchando. Saludos. Y les puse por ahí un en mi muro, ya saben, encuéntrenme en Facebook como Uma Nexus, UMMA Nexus. Porque según yo, por ahí se me escaparon dos pedidos que me hacen falta, o tres. Pero no encuentro quién me los pidió. Así que recuérdenme la canción que me pidieron, por favor, si hace falta. Digo, también se me van las cabras. Todavía me hace falta. Así que... No, creo que creo que a todos les puse sus pedidos. ¿Sí? Bueno. Ok. Ay, Dios. Ya lo estoy moviendo aquí. Pero el de verdad lo puse desde el principio, Phoenix Flame. Digo, empecé tarde, pero sí lo puse. Ay, ves, hasta la garganta se me cierra. Fue de los primeritos que puse. No te pongas triste. Pero bueno, sí lo puse, te lo juro. Porque además no fuiste el único que me lo pidió. También me lo había pedido. ¿Quién me lo había pedido? Carlos Campos también me lo había pedido. Nuestro amiguito Carlos Campos, que por aquí también anda. ¿En qué momento? Pues casi como a las 10, digo, como a las 11 y media, porque acuérdense que entre tarde tuve unos problemillas. Ok, ¿te parece en un... de las últimas canciones te lo vuelvo a poner? Ah, bueno, esta sí te la puedo buscar. Con todo gusto te busco la canción que me estás pidiendo. Pero, ¿saben que de las cosas que a mí me encantaba que me enviaran? Era fruta. Yo era feliz con fruta, que mi mamá me mandara fruta. No me la decoraba así como los que ahora ven, pero sí me la preparaba rico. Incluso me ponía ahí la sal o el limón para la fruta o la verdurita. Yo era feliz. Bueno, siempre he comido mucho limón, pero sí, yo era feliz con eso. Carlos García, que nos pide Hoshino Arika. Ahorita la busco y te la pongo. y Shimoseka, ok. Aprovechen porque son los últimos pedidos y si me mandan más pedidos, pues se los voy a tener que poner hasta el lunes. Recuerdan que Anime Anímate pasa los lunes, miércoles y jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde, horario de México, obviamente. Pero vamos a buscar las canciones. Mientras les dejo con esta canción que es una de mis favoritas. Regreso. Thank you. Bueno, ya estamos por despedirnos. Ah, me encantó hablar con ustedes del Kira Bent y saber todo lo que sus mamás les mandaban, todo lo que a ustedes les gustaba. Y pues nada, decirles que Anime Anímate pasa los lunes, los miércoles y los jueves de 11 a 1 horario de México. Y muchas gracias, Inuki. Y pues nada más, pasa por Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Por ahí en mi muro de Facebook les dejé una imagen de un Kira Bent. Y pues si quieren que el lunes les ponga empezando luego algún pedido, pues ahí me lo dejan. Aunque no lo crean, sí reviso mi Facebook. Y pues iré buscándolas mientras me dejan todo lo que desean ahí. Me falta, aquí me dijeron las de, me falta una de Bombhead. Enseguida se las pongo. No me acuerdo quién me la pidió, pero sí, ahorita te la pongo. Y ya, pues con eso terminamos. Nos vemos el lunes con otro tema. Y pues, chao, hasta la próxima.